parle au nom de toute une jeunesse désespérée, dont la cause est la violence, la prostitution, la drogue, plus particulièrement la guerre. Le monde a besoin d'oxygène qui se séparait de ceux qui gênent, comme la gente qui gouverne. Ils ne pensent qu'à leur politique, laissant les autres dominer par la vie de toujours, qui est dangereuse. Amigo, ¿a cuántos vimos muertos y qué hacían los vivos? Sabemos que pocos son los que quedarán, pero igualmente los que se fueron volverán. Vi pasar por mi puerta a Jesús, la dejó entreabierta y me dijo yo no te puedo. Yo que contaba con toda su tropa, vi pasar a Santa María por la calle en pelota. Me di cuenta así, de que era así, un barrio de prostituciones diferentes, sí. De payasos angustiados, militares sonrientes, de cuerpos arreglados, arruinados por la misma gente que dice que la razón la tiene el cliente. Que pise, que carajo tendrá ese detergente. ¿Qué importa? Tómate esa mierda que es muy urgente. Empieza la película pa' tu mente durmiente. Sí, manga, compa, yeah. Carlos, Chicomay, Goku Bifali, Biggie. Empieza la película, la vida ridícula, con gente oprimida, sentada en su silla. No sabes lo que dices, no sabes lo que pides. Finales felices, comiendo perdices. Sentado en tu coche, te sientes más fuerte. Conduciendo por la ciudad, llegaste hasta el norte. Pues aquí te esperamos, luchando por un cambio de estado. Harto de ver alcalde metido en fregados. Constructores haciendo favores, construyendo su futuro a costa de nuestros riñones. Servicios para el rico, obligaciones para el pobre. Resultan obvias las diferencias sociales. Tu pasado lo olvidaste y lo dejaste apartado. Tu futuro lo soñaste, pero la realidad no ha cambiado. Dinero, injusticia, miedo inculcado. Violencia en las casas, violencia en los barrios, violencia entre hermanos.